50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del lunes 27 de julio. Se reactivan nuevas actividades en la ciudad. Los servicios profesionales, las peluquerías y los fletes para mudanzas quedan habilitadas desde hoy en una nueva etapa de aislamiento social en La Plata. Desde la comuna informaron que los estudios jurídicos y contables, los de arquitectura, las inmobiliarias, los servicios médicos de kinesiología, fonoaudiología y nutrición vuelven a funcionar en la ciudad con protocolos sanitarios desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Se cumplieron 3 años de la desaparición de Johanna Ramallo. Familiares y amigas realizaron un acto virtual para pedir justicia a 3 años de la desaparición y posterior femicidio de Johanna. Escuchamos a Marta Ramallo, madre de Johanna. Lo único que pido es que tengamos una justicia digna para Johanna. Que no tengamos una justicia impune como la venimos teniendo. Que la causa de Johanna deje de tener tanta impunidad, porque me la siguen rematando 1000 veces más, dándole un expediente vacío y sin tener culpable. Un servicio que informa más cerca. Realizarán modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano. La Municipalidad de La Plata avanza hacia una modificación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, una de las ordenanzas que regula los usos posibles de cada metro cuadrado del distrito según sus características físicas y poblacionales. Los cambios que se propondrán y elevarán al Consejo Deliberante están relacionados con la creación de nuevas zonas de promoción y protección y el diseño de nuevos corredores que mejoren la conectividad del ingreso y egreso de la ciudad en los sectores norte, oeste y sur. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 13. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.